buenos días. Estoy muy contenta de estar con ustedes y no sé si me escuchan o si puedo escucharlos. No sé si pueden responder. Bueno, voy a empezar con la presentación. Realmente es un placer estar con ustedes y lo siento que no pude estar allá en vivo. Y primero quiero agradecer a los organizadores del evento, Catherine Andrade y todos allá en Prisma. Y me gustó mucho los comentarios de Mila Sorensen al final de su presentación, hablando de la palabra de territorialidad, porque cuando me llegó la invitación, yo pensé, lo leí varias veces y pensé, ¿qué es? ¿Qué significa y qué puedo aportar? Bueno, he pensado mucho y enfocado mucho en el tema de del pano y sobre los productos y materiales necesarios. ¿Para quién, para qué y qué tipo de productos? Para dar un poco de la historia y mi perspectiva, la Fundación Interamericana es una entidad del gobierno de los Estados Unidos y básicamente damos donaciones para apoyar proyectos de desarrollo económico y social. Y en los últimos 6 a 8 años hemos estado enfocando mucho en apoyar proyectos en comunidades de alta migración. Y para mi presentación quiero dar algunos ejemplos muy prácticos de y hacer el vínculo entre la información, la investigación académica, qué información pueden aportar a los grupos de base comunitario, los grupos ONGs que llevan a cabo los proyectos, y para informar las decisiones de fundaciones, agencias de cooperación internacional. Bueno, empezando con la primera pregunta sobre para quién, y quiero hablar un poco, pensar un poco en las características de las personas y organizaciones que realmente necesitan y pueden beneficiar de investigación y la información académica y aplicarlo a casos muy prácticos. Y cuando estoy hablando de la investigación, estoy pensando en tres cosas. Información sobre las causas de migración, los efectos y también las oportunidades para vincularlo o utilizar esa información para el desarrollo económico y social. Empezando con una área donde veo un vacío de información y mucho interés en obtener más información, es primero con las líderes migrantes y los miembros de sus asociaciones. Hemos apoyado varios proyectos donde trabajan organizaciones de migrantes, muchos en El Salvador y grupos mexicanos, donde los líderes y clubes o asociaciones de migrantes quieren invertir en proyectos sociales y económicos para promover la calidad de vida, promover el desarrollo económico en la región de origen. Estos líderes migrantes, en muchos casos, me han dicho que necesitan más información para tomar mejores decisiones, y en particular sobre la factibilidad de invertir en proyectos económicos y también para entender el contexto en que están trabajando. Y hay algunos ejemplos, creo que en El Salvador y en México, donde hay vínculos bastante fuertes entre académicos y migrantes. Pero creo que todavía falta mucha coordinación, mucho tiempo para desarrollar relaciones personales muy fuertes y para encontrar nuevas maneras de compartir la información con líderes migrantes y asociaciones de migrantes. Bueno, un segundo categoría que creo que también es muy importante cuando hablamos de proyectos son las ONGs o grupos afiliados, las contrapartes de los trabajando en proyectos transnacionales o binacionales en los países de origen y también en los países receptores de migrantes. Y en algunos casos, hemos visto ejemplos donde, por ejemplo, en regiones de muy alta migración en el estado de Michoacán, en México, hay ONGs muy fuertes ambientalistas que están conformados básicamente por biólogos, algunos expertos en agricultura, pero realmente no entienden mucho sobre o reconocen mucho sobre el impacto social de migración, y realmente necesitan más información en una forma accesible para abrir los ojos al contexto en que están trabajando, para incluir esa información y esa perspectiva en sus proyectos. Una tercera categoría, que es tal vez muy obvio pero importante, son los oficiales del gobierno y líderes de la política pública. Y estoy hablando de nivel local, estatal y nacional. Y realmente creo que todavía falta información en un formato muy accesible, muy conciso, para influir y para aportar información para la gente que toman decisiones que influyen en las políticas públicas. Y aquí también estoy hablando de los países de origen y países receptores de migrantes. Siguiendo con algunas, y obviamente estas varias grupos todos tienen características muy distintas en términos de su educación formal, informal, el tiempo disponible para leer la información, o capacidad para leer la información, es muy importante analizar bien las características de las personas que van a recibir la información y ver oportunidades para ponerlo en un formato apropiado para cada grupo. Otros que obviamente son bien conocidos, agencias de cooperación internacional, fundaciones privadas, que necesitan información en términos generales sobre el contexto macro para tomar buenas decisiones para cuando establecen sus estrategias sobre dónde van a invertir, en qué tipo de proyectos pueden invertir, dónde pueden dirigir sus recursos. Y creo que hay mucho interés entre las fundaciones privadas, públicas y agencias sobre maneras de tener información muy conciso, actualizado en un directorio centrado, en redes centrales para que puedan rápidamente buscar la información cuando están formando sus estrategias o tratando de convencer a su junta directiva que deben ajustar su estrategia o invertir más en regiones de alta migración. Otros grupos muy importantes que a veces olvidamos un poco sobre son los medios de comunicación y empresarios. Y esos son grupos que, bueno, los medios de comunicación siempre están buscando los datos al último momento y pueden ser un aliado muy importante para influir en política pública, y siempre están buscando ejemplos muy concretos y como resúmenes de estudios y las cuentas bonitas o interesantes que pueden publicar y pueden transmitir en los periódicos, por televisión, por varios medios. Y son muy importantes para los que están trabajando para influir políticas públicas también. ¿Sí? Solo le quedan 9 minutos para terminar su presentación. Ok, gracias. En términos de empresarios, hemos visto en proyectos de binacionales o proyectos de desarrollo económico, hay muchos empresarios, individuos y pequeños empresarios, que realmente pueden aprovechar de información si está en una forma accesible a ellos para tomar decisiones sobre sus inversiones. Y por ejemplo, en el mercado de nostalgia, encontramos, recibimos muchas propuestas sobre de grupos que quieren vender en el mercado internacional o nacional, por ejemplo, los productos como pupusas o nopales, y en muchos casos veo que están basando sus decisiones en mucha información que a veces no tienen mucho, no han hecho un estudio de mercado muy concreto, de buena calidad. Y creo que en la investigación académica hay información que puede ser muy útil para empresarios, que pueden contribuir a la generación de ingresos y empleos en comunidades de alta migración. Y finalmente quiero mencionar personas ajenas del fenómeno, que tal vez van a ser más y más importantes cuando hay tanta tensión política sobre migración en muchos países y políticas de migración, que creo que existen oportunidades para ir investigando y recopilando información y presentándolo, por ejemplo, para captar los beneficios o las contribuciones a migrantes, por ejemplo, en los que viven en Estados Unidos, no solo los costos de migración, pero los beneficios, lo que aportan a la economía, a la sociedad, etcétera. Siguiendo un poco en el para qué, creo que las estadísticas, información sobre políticas, leyes, toda esa información es a veces difícil para y muy importante para entender el contexto y realidad y entender realmente con información muy very accurate o basado en mucho análisis el contexto económico, político y social. Y con esa información, los grupos de base, las fundaciones, pueden tomar esa información en cuenta para formar sus estrategias para programas y proyectos. Y estoy hablando otra vez de la visión general y también sobre la visión micro, los detalles muy específicos de mercados y productos. La perspectiva interdisciplinaria es muy importante porque a veces personalmente puedo encontrar información muy específica sobre el impacto de migración en el medio ambiente o las políticas de comercio libre en la economía, pero una visión muy interdisciplinaria sería muy importante y útil. Y por ejemplo, también para influir en programas muy concretos de microcréditos, necesitan la información micro y macro sobre los flujos de remesas en un formato que los técnicos que trabajan en los proyectos pueden apreciar y entender bien. Obviamente, es importante tener la información para influir en política pública, para identificar actores claves y posibles aliados. Y en muchos casos, recibo muchas llamadas de otras fundaciones que están entrando en el tema o personas haciendo investigación y quieren identificar los actores claves y para desarrollar relaciones con posibles aliados. Y en muchos casos hay artículos muy específicos, pero creo que hay una oportunidad para tener información en una o crear más directorios de contactos, de grupos fuertes de los actores. Este puede ser una oportunidad. Toda esta información va a reducir los malentendimientos, muchas misconcepciones sobre los factores, las causas, los efectos de migración y priorizar acciones y estrategias. Por ejemplo, y un ejemplo que notamos mucho en el trabajo que hacemos es recibimos muchas propuestas de grupos que quieren hacer proyectos económicos porque dice que hay mucha migración de jóvenes. Y en muchos casos queremos entender más cuál es la motivación de los jóvenes. ¿Es realmente por necesidad económica que saben o es un paso de ser adulto, es una aventura, la experiencia nueva que motiva su trabajo? Y si tenemos más información sobre eso, tal vez los grupos que operan los proyectos pueden tomar mejores decisiones en el diseño de proyectos. Si deben de enfocar más en la parte económica, la parte social, educación, etcétera. Finalmente, creo que la parte más importante y muy breve es qué tipo de productos en materiales. Y como muchos saben, cuando estamos hablando de grupos de base, comunidades que no tienen mucha educación formal, tal vez no pueden leer bien, que no están acostumbrados a sentarse por mucho tiempo y escuchar presentaciones o leer artículos nuevos. Yo creo que y estos puntos son para los grupos de base y también para las fundaciones, los gobiernos. Pero sí, algo que veo muy importante es si los académicos pueden crear resúmenes, hojas de una página o dos páginas con los resúmenes de los artículos académicos, los puntos claves. Hacer más estudios de caso, muy cortos, de dos o tres páginas sobre experiencias muy concretos, y por ejemplo vincular los casos individuales o experiencia muy personal al contexto macro. Hay otros productos como videos que son muy eficaces para transmitir la información a ciertos grupos. Las presentaciones orales también, y estoy pensando en un ejemplo muy concreto. El informe sobre el desarrollo humano del PNUD de El Salvador hace unos años, y cuando recibimos una copia del documento muy grande, muchos de nosotros tenía copias aquí en los escritorios, pero nunca tuvimos tiempo para leerlo. Pero cuando Kay Andrade vino a la fundación y hizo una presentación muy breve durante el almuerzo, había un impacto muy fuerte en el contacto personal con ella, la presentación oral, que realmente fue muy eficaz en transferir la información importante a la gente, los oficiales de programas. Y materiales de educación popular que incluyen dibujos, fotos. Sería muy interesante tener más de eso, y creo que hay muchas oportunidades para hacer materiales sencillos. Finalmente, ya mencioné directorios de organizaciones, materiales de capacitación para grupos de base, los talking points, que no sé exactamente cómo explicarlo en español, pero para los líderes políticas o los gerentes de agencias o fundaciones, algunos puntos muy claves que pueden presentar a su junta directiva para influir en la estrategia o convencer a otros para invertir o considerar proyectos en el contexto de migración. Y otra vez quiero enfatizar la perspectiva interdisciplinaria, integrando la parte social de psicología, sociología, con la parte económico y de comercio con medio ambiente. Y creo que hay casos muy interesantes donde investigadores académicos han dado una presentación al final del estudio, hicieron un taller de reflexión allá en la comunidad que estudiaron durante mucho tiempo, y la comunidad realmente benefició mucho, rompió muchas malentendimientos y fue muy productivo. Finalmente, quiero mencionar algunos retos muy importantes que veo, y realmente la falta de personas con la capacidad y experiencia de ser facilitadores, las personas que pueden construir puentes entre el mundo académico, las comunidades de base y el sector público. Las personas que pueden animar a la gente, motivar a la gente y realmente servir como puentes. Es una falta que veo, un gran vacío. Realmente en los proyectos que hemos apoyado, hemos visto muchas personas con muy buenas intenciones, buena experiencia, pero no hemos visto suficientes personas que pueden ser como puentes entre el mundo académico y comunitario. Y creo que la falta de personas con esta capacidad y experiencia deja una falta de confianza entre los sectores. Todavía los varios participantes perciben diferencias en motivación. Obviamente hay limitaciones en tiempo cuando a veces los académicos tienen presión muy, muy alto para publicar, para seguir dando clases, todo. Los migrantes están trabajando como voluntarios, no tienen una experiencia o formación muy profesional. Y bueno, entre todos los retos en el contexto es la tensión política, que ahora en Estados Unidos es muy alto y complican las cosas. Eso puede intervenir mucho y causa muchos retos. Finalmente, quiero mencionar unas estrategias que veo. Lo más importante es que creo que es muy importante crear nuevos espacios para la interacción entre sectores. Espacios donde un pequeño grupo de investigadores puede reunirse, hablar, tener tiempo para realmente entender y conocer a los líderes migrantes o los líderes comunitarios. Veo dos mundos muy separados con buenas intenciones y mucho interés, pero realmente muy pocos espacios donde hay una verdadera interacción entre los sectores. Y una manera de hacerlo puede ser visitas en campo, intercambios, visitas a proyectos, junto con los investigadores, los participantes, líderes migrantes, líderes comunitarios. También veo importante más capacitación para la investigación y acción. Y lo siento de decir que realmente no he visto o no conozco muchos modelos muy buenos de la exitosa investigación y acción. Creo que hay algunas iniciativas empezando, pero hay muchas oportunidades que existen. Y espero que ustedes pueden tomar esto en cuenta y en la formación de jóvenes, estudiantes universitarios, los posgrados, etcétera. Y finalmente, siempre enfatizando los programas y iniciativas con una perspectiva interdisciplinaria, que creo que para los políticos, los agencias de gobierno, siempre el mundo está dividido entre sectores, pero en todos sentidos tenemos que tener una perspectiva más interdisciplinaria. Bueno, voy a concluir con eso y espero que hay algunas preguntas, comentarios, porque es un poco difícil saber la reacción allá. Pero muchas gracias por invitarme y estoy disponible para preguntas ahora o en el futuro también. Y muchos saludos a todos.